La deuda se mantiene igual en los 350 millones de dólares. Por supuesto, los inventarios, ante esa evolución de la caída de la asignación de la divisa, con una demanda insatisfecha, lo que ha hecho precisamente llevarnos al punto de escasez, o sea, donde estamos en inventarios agotados totalmente. La paralización de la base instalada de equipos médicos ha aumentado hasta cerca del 75%. Como pueden ver, es un buen panorama totalmente complejo y complicado.